Quédate en BerizzoDigital.com. Damas y caballeros, los fabulosos Cadillacs. Bueno, amigos, ¿cómo están? Una vez más. Hoy un especial de humor referido a los archivos Valmont. Archivos secretos de Valmont. De mucho humor, de alto calibre. Hay que tener cuidado de escucharlo con mente abierta, pensar que estos son archivos de hace 20 años, queridos amigos. Así empezamos el especial de humor de Valmont en mente.com. Thank you. Valmont.enmente.com. Valmont.enmente.com. Este es el humor negro de oro. Una madre que lleva a su hija al ginecólogo y el médico le dice: señora, ¿su hija tiene el orto como una lapicera Bic? ¿Ay, qué? ¿Lo tiene azul? No, lo tiene mordisqueado, señora. El humor negro de oro. A ver si saben este. ¿Cómo supo Pinocho que era de madera? Cuando se masturbó se incendió. El humor negro de oro. Va el novio a ver a su futuro suegro y le dice: vengo a pedirle la concha de su hija. La concha, ¿no será la mano? No, ya estoy harto de paja. Esto fue el humor negro de oro. Valmont.enmente.com. Los archivos Valmont. Casi nada no comía, muchas cosas no comía, casi siempre no comía, pizza y pesi no comía, queso y pizza no comía, torta frita no comía, pero chupaba todo. No comía choripán, salchichón, pate chancho, no comía chiquita, chiquita, chiquito, no comía logro chancho, chacarera, champiñón, no comía, chupaba como chancho. No comía choripán, salchichón, pate chancho, no comía chiquita, chiquita, chiquito, no comía logro chancho, chacarera, champiñón, no comía, chupaba como chancho. No comía, chupaba todo el día. No comía, se remamaba. Algo hay que hacer. Ajá. Yo tengo razón. Ajá. Se toma todo. Ajá. Es un borracho. Ajá. Algo hay que hacer. Ajá. Yo tengo razón. Ajá. Se toma todo. Ajá. Metele un trompadón. Todo el día. No. todo el día. Valmont.enmente.com. Este es el humor negro de oro. A ver si conocen este. ¿A qué huele el pene de Popeye? ¡A aceite de oliva! El humor negro de oro. Es una señora con su hija a una farmacia. La mamá pedía algunas cosas mientras la niña curioseaba en el mostrador y le preguntó a su mamá: oye, mamá, ¿qué es un condón? La mamá se asombra y le dice: es algo para que no te embaraces, hija. Después de un rato, la niña dice a su mamá: mirá, mamá, ese paquete trae dos. Cállate, ese es para los que recién empiezan. Uno el sábado y otro el domingo. Mirá, mamá, ese trae tres. Cállate, ese es para los de la universidad. Uno el viernes, otro el sábado y otro el domingo. Mirá, mamá, ese trae 12. Sí, ese es para tu papá, hija. Uno en enero, otro en febrero, otro en marzo. El humor negro de oro. La mujer le dice al marido: querido, ¿qué tal la cena en lo del proctólogo? Para chuparse los dedos, mi amor. Esto fue el humor negro de oro. Valmont.enmente.com. Pague por sufrir. Pague por sufrir. El micro del pastor João Beto. Hola, como vai você, hein? Hoje estou acompanhado do pastor da Conferência PYME, o Sr. Gilberto Dunga. Nesta ocasião, irmãos, lhes brindaremos um conselho publicitário para llenar-se de fé e fortalecer o espírito em este mês de tanto frio. Presten atenção. Usted tiene una casa y en su vereda un árbol, ¿verdad? Usted sabe lo que sufren los árboles en otoño. Usted sabe que la maldición del diablo puede estar durmiendo en una rama. O las brujerías pueden situarse en el nido de un canario. Ahora, la Iglesia Espacial le ofrece la poda otoñal de los milagros. Con solo llamarnos, usted será bendecido por los motopodadores de nuestra iglesia, que le extraerán a su árbol las posesiones malignas. No lo dude, sea bendecido en el nombre del Señor y saque sus problemas de raíz. Pode su árbol ya mismo. Él, si hablara, se lo pediría. La poda otoñal de los milagros le dará la salvación inmediatamente. Muy bien, qué bien, hermanos. Gracias a esta poda otoñal, usted podrá sacarse los problemas diabólicos de su cabeza y de su corazón, ¿no, pastor? Claro que sí. Estoy muy contento de estar con ustedes y quiero decirles, en instantes seguiremos con nuestro micro Pague por Sufrir con más temas relacionados a la gente, con todos los problemas que ustedes aquejan, ¿no, pastor? Exactamente. Enseguida estamos charlando con la gente. No se vaya. Quédese. Pague por sufrir. Bueno, seguimos con más Pague por Sufrir, el micro de la Iglesia Espacial. Vamos ahora al contestador del pastor João Beto. Hola, pastor. Soy Amílcar de Palermo. Quiero preguntarle si para ser un hermano de la Iglesia Espacial hay que tener estudios primarios o secundarios. Van a hacer algún estudio. Gracias. Mira, Amílcar, no hace falta que usted tenga estudios primarios o de los otros. Pero si usted no tiene estudios, mejor, porque va a ser un hombre purificado. Muy bien, pastor. Otro mensaje, a ver. Habla Débora de Núñez. Quiero sacarme la duda si San Martín, el santo de la espada, fue canonizado por la Iglesia Espacial. Gracias, saludos para todos. Mira, Débora, San Martín es el santo de la espada. Él tenía el sable corvo. Muy pronto vamos a regalar el sable corvo de la fe. ¡Oh! ¿No usted si tiene duda? Nosotros tenemos duda, el sable. Así que preste atención, ¿no, pastor? Claro que sí, usted debe prestar atención a todas nuestras promociones, productos. Todo nuestro merchandising de la Iglesia Espacial, que siempre está ofreciendo los mejores beneficios para usted y para su alma. Último llamado, Hola, soy Miguel Ángel de Saavedra. El programa está muy bueno y quisiera saber si la misa es la sagrada reunión de Dios. Sí, hermano, la misa es la sagrada reunión de Dios. Sí, hermano, la misa es la sagrada reunión de Dios. Hay otras reuniones, por ejemplo, la musa para los policías, ¿o no, pastor? Exactamente, la mesa para los carpinteros o la masa para los panaderos. Y por supuesto, la mazmorra para nosotros, los pastores, que siempre tenemos el sable corvo listo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta reunión, de este micro, glorificado por la palabra del Señor. Y recuerden, Dios es el Señor, ¿no, pastor? Exactamente, pero mejor díganle Señor Dios. Bueno, nos vamos. Sí, nos vamos, nos estamos yendo. Bueno, hasta luego. Chau, chau, chau. Chau. Pague por sufrir. Pague por sufrir. El micro del pastor Joao Beto. É o Robocop gay, vindo do futuro. Ele vai se transformar e abalar o mundo com a dança. O Robocop gay, com a dança. Bueno, en este especial de humor de Radio Registrada de los archivos Balmont, los encontramos en nuestra biblioteca luego de 20 años. Pero llegó el momento de hacer un break musical y nos vamos con un megamix del gran Sandro de América. Está reunida y el baile pronto va a empezar. Sí, el clima ya se agita y la orquesta va a bailar. Y cuando griten chic, el ritmo pronto va a sonar. El baile se estremece y el ritmo ya hace largo. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Bailan con furia, loca, terrible. Rock and roll, come on, shock, open me the shack. Come on, shock, open me the shack. I gotta shock, baby, baby, shock. I gotta shack. Frenético ritmo que llega al corazón. No, no, no, no, no, no, no, no. Quiero amor. Te quiero y quererte es mi castigo. Te quiero, quiero, quiero amor. Ay, cuánto te quiero, quiero, quiero amor. Te quiero y quererte es mi castigo. Largas noches yo pasé en tinieblas con tu amor devorándote la piel. Por fingirte tanto amor, el destino me marcó el camino del dolor. Tú naciste hecha mi medida. Tú no tienes precio ni valor. Yo por cada beso doy mi vida y me juego entero por tu amor. Tú, cuando me miras me enloqueces. Tú, sabes amarme siempre más. Tú, me dices siempre que te mueres. Y yo siempre sé que no es verdad. Muy bien, estamos en este especial de humor, de Radio Registrada. Claro que quien se está comunicando con ustedes no tiene ningún tipo de gracia, ¿no? Solamente hago de presentador de estos archivos que encontramos, llamados Valmont, de la web de aquel momento, www.valmontpuntualmente.com, que ya no existe, de lo que fue Medios Registrados, en algún momento que era de una productora que, bueno, luego desapareció. Eso no tiene ninguna importancia porque nosotros nos vamos a aprovechar de estos archivos para ver si nos podemos reír un poco. Si les pido la cabeza abierta, por favor, porque algunos chistes son medio pesados, ¿vieron? Pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo que tú. Algunos tienen 20 años y algunos tienen mucho más de 20 años. Así que por eso es que esta advertencia. Aquí finaliza el horario de protección al menor. La atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Aquí finaliza el horario de protección al menor. La permanencia de los niños frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Valmont.enmente.com. Este es el humor negro de oro. ¿Por qué los hombres tienen solamente dos huevos, Porque el tercero se rompió y salió el pajarito. El humor negro de oro. Un tipo conoce a una prostituta en un antro y después de varias copas el muy galán se la lleva a un hotel y le da matraca. Al otro día a la mañana se levanta el hombre y con un tono irónico le dice: bueno, me voy, no vas a volver a verme, pero lo que te resulte en 9 meses le pones Gerardo. Y ella le contesta: y a vos lo que te resulte en 24 horas, ponele penicilina. El humor negro de oro. Van dos trabas por la calle y uno le dice al otro: che, tenés las tetas como dos cocos, Chuchi. Y el otro le responde: ¿por qué, por lo dura? No, por lo peluda. Esto fue el humor negro de oro. Estás escuchando Radio Pague Registrada. Por sufrir. El micro del pastor Joao Beto. Hola, como vai você, hein? Tudo bem, tudo legal. Eu estou contento. E assumamos 1 milhão de servientes, de feligreses, a nossa igreja espacial. 1 milhão de infelizes, de felizes pessoas. Para não hablemos de isso. Isso não é legal. Hablemos de nosso tema. Hoje, em Pague por Sofrer, um tema oscuro. Um tema preto. Um tema pra cá. Sem as patas. Vamos a falar de demônio, de Lucifer, de Satanás, de Connor de Mello, de o príncipe da escuridão. Esse é o Diabo. Que está entre nós tentando-nos constantemente. Escute esta publicidade, que é da Igreja Espacial, isso para você. Existem 10 sintomas que caracterizam a uma possessão maligna. Dolores de cabeça constante. Miedo. Depressão. Visão de bulto. O audición de voces, impotencia sexual, uñas encarnadas, hemorroides, ladilla, deseos inconmensurables de pagar por sexo y el síntoma más maligno, diarrea. Si usted no puede dormir, no puede parar esa diarrea, entonces... ¡Usted está poseído! Acérquese a la Iglesia Espacial. Nosotros le brindaremos la solución. En el nombre del pastor. Amén. Muy bonita nuestra publicidad. Ahora vamos a atender al llamado de la gente. Hola, habla pastor, ¿con quién estoy hablando? Es un gusto enorme de poder saludarlo. Sí, ¿con quién estoy hablando? Mi nombre es Carlos. Te hablo desde la Rio. Tudo bem, qual é o seu problema, Carlos? Pues yo pienso que mi hija, Zulemita, hace pocos días se ha casado y no me invitó a la fiesta. ¿Qué está pasando entre mi hija y yo? Estoy muy desconfiado de su marido. Es verdad, Carlos. Usted está diciendo una gran verdad. Nosotros podemos decirle aquí, en la Iglesia Espacial, que su marido, el marido de su hija, ¡su yerno es un demonio! No me diga. Sí, este hombre es un demonio. Pues, yo pensé que el demonio era yo. Es verdad, usted había sido en un momento demonio, mas usted renunció. Ahora ya no existe. Así que, Carlos, si usted quiere venir, tiene las puertas abiertas de nuestra iglesia. Pues, realmente, yo he notado que algunos de los síntomas que usted... estaba informando la promoción. Son algunos de los que yo tengo. Mas, bueno, está bien. Yo me comprometo que la próxima semana es un vivo aquí en Pague por Sufrir. Vamos a hacerle un exorcismo. Entonces yo voy a estar ahí con mi señora esposa y con algunos de mis colaboradores. Obrigado, muy bien. Nos estamos despidiendo, Carlos. Le mando un saludo grande a usted y ya la semana próxima usted podrá venir a la iglesia. Que vamos a hacer el exorcismo. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos yendo. Por favor, señor director, vamos a nuestra promoción de la semana que viene. La semana que viene, el pastor Joao Beto va a exorcizar a una víctima del demonio con increíbles fuegos artificiales. Una producción con todo. Es una realización de Aleluya Televisión. Pague por sufrir. Pague por sufrir. El micro del pastor Joao Beto. Berisso Digital en concierto. Luci, poesie, nasti, scuse, passe, spike, nuvel, rules, having fun, playing fools, smashing up the woodwinds. All the teachers in the pub, passing round a ready rub, trying not to think of when the lights are where we'll ring again. Oh, what we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was trying to make no break the rules. Oh, what we had, but at the time it seemed so bad, trying different ways to make a living soon. Lord, the master's had enough to die, all the kids have gone away. Next to school, every time that is through, sits alone, bends his cane, same old exercise again. All the small ones tell, tell, tell, walking home and switches down. For all that we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend or break the rules. Oh, what we had. every suicide bag, trying different ways to make a difference through the days. Those in the stands. Baggy chances, but it was baggy chances. Yeah, it was baggy chances. This is a baggy chances. It was baggy chances. Baggy chances. Baggy chances, but it was baggy chances. Baggy chances. Mr. Pharmacist. Valmont.enmente.com. Este es el humor negro de oro. ¿Cómo murió Bob Marley, De un porrazo, El humor negro de oro. A ver, ¿saben este? ¿Saben ustedes cómo se murió el Capitán Garfio? Le picaron las bolas y se las rascó. El humor negro de oro. Dos amigas van de vacaciones a la República Dominicana. Están 15 días y la pasan bomba. El día que regresan, suben al avión, se sientan y una le dice a la otra: ¡Ay, qué bien, por fin juntas! ¿Cómo que por fin juntas? Dice la amiga. Y llevamos juntas 15 días. Y la otra le contesta: ¡No! ¡Digo las piernas! Esto fue el humor negro de oro. Quédate en BerizzoDigital.com. Valmont.enmente.com. Valmoncho presenta una colección imperdible, los 74 mejores temas bizarros de amor. Seis discos compactos con las mejores canciones románticas y bizarras. Intérpretes originales con calidad digital Sound System. Para recordar aquellos momentos, los asaltos de séptimo grado. Juan Valmont, creador de esta colección, nos comenta al respecto. Armé esta colección porque cuando yo era pibe nos juntábamos y nos pasábamos bomba. Llevaba papas fritas y chisitos y las pibas viducola. Disfruta de Macaferri y Asociados. Magneto. Nancy Anca. Entre otros. Llama a tu pareja, planea una velada en tu bulo y disfruta de esta colección exclusiva. Los 74 mejores temas bizarros de amor. El negro Oscar González Oro recomienda esta colección. Soy Oscar González Oro y les hablo desde la radio AFO desde el país. Siempre uso este kit de colección de música para divertirme y tratar de enganchar chicas. Chuchi, si vos querés conseguir un novio, ponete ya en contacto con Balmón Shop y pedite esta colección de música romántica y bizarra. Los 74 mejores temas bizarros de amor. Comunícate desde cualquier parte del universo y pídelo ya mismo. Es otro producto de Valmont Shop. Valmont.enmente.com. Los cuentos de Piñón. Hoy Caperucita Roja. Había una vez, cabrito, una piba que le decían Caperucita Roja porque usaba una capa de ese color para atravesar el bosque donde vivía su abuelita. Resulta ser que en el bosque vivía un lobo, cabrito, que le tenía ganas a la piba de hace rato. El animal siempre la encaraba y le tiraba a los perros. Pero Caperucita le contestaba que ella no lo hacía en la calle, solo lo hacía en algún bulo. Fue por eso que el lobo, que estaba sin un mango y sin techo, se mandó a la casa de la abuelita de la piba, le hizo el cuento del tío a la vieja y la encerró en el armario. Caperucita llegó y vio a su abuela muy cambiada y le preguntó: abuelita, ¿qué orejas grandes tenés? Es para escuchar los archivos Balmón. Le dice la abuela. ¿Y qué ojos tan grandes tenés? Es para ver a Osvaldo Laporte. ¿Y qué boca grande tenés? Es para comer queso Roquefort. ¿Y eso que tenés entre las piernas? ¡Qué grande que es! Es para romperte el tor. Así estuvieron, dale que va todo el día. Mientras la abuela escuchaba y no entendía un soto, el lobo se fue y le dijo que se prepare para la próxima. Caperucita, cabrito, se arregló un poco y largó a la abuelita del ropero. Todos fueron felices. Así que chicos, recuerden que lo más importante es tener bulo propio. Porque si no vas a ser un lobo ludo que tiene una alegría cada muerte de obispo. ¿Y te gustó, cabrito? Sí, piñoncito. ¿Qué vamos a comer esta noche? Polenta. ¿Polenta? Dale, cómprate un pollo al espiedo, miserable. La estás juntando con pala, piñoncito. Esta cabra, desde que es famosa, se vive la guita con huevadas. Chao, chicos. Y viva bien. ¡Compañía! Estás escuchando Radio Registrada. Que no hablo inglés. Vivo en Calipao, trabajo en el martes. Llevo ley en esta vida al derecho y al revés. Le debo al italiano, al portugués, a Tuco Zapatero y a Doña Inés. Y del departamento de la UD3 me bota para la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada, meterme en esa cola, requete condenada. Veo toda la gente encurruñada, con sueño todavía y mal desayunada. Como mi jefe no come nada, si le llego tarde me descuento una tajada. Maldito viejo, cara arrugada, con ojo de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada, y eso no es nada. Los 4 pesos que uno se gana me los pagan hoy y no llegan a mañana. Me provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana. Mi mujercita tanto se afana para montar la olla o la palangana. Saltando los mercados igualito una rana, buscando un kilo carne aunque sea de iguana. Te lo juro, pana, te lo juro, pana. Dígame el precio que está el café, la leche, la jaraca, el papel toilet. Tomate, papa, queso, barato se ven. Solamente en avisos de la TV. Si son las frutas, dígame usted. Quedaron para los ricos y familia de caché. Esta gente que quiere y yo no sé. ¿Será que nos acostumbremos por ahora a no comer? Si como miel, si como miel. Subieron los carretos, subieron los cigarros, subieron los pasajes de autobús y de carro. El cinturón, yo me lo amarro. Y no he caído porque me agarro. Ya casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tanto sarro. No pueden afeitarme, no hay agua en el tarro. Y el vino no sabe ni dónde queda el barrio. ¡Pásame el jarro! ¡Pásame el jarro! Ya no me fía, no puedo con los precios de la zapatería y la fulana zapargata. cosas son más caras todavía. ¿Qué agua tan fría? ¿Qué agua tan fría? En cuanto a casa y apartamento, quisiera consolarme con uno de mis cuentos, pero que va no puedo, mucho lo siento, porque todos han subido hasta el firmamento. Lo mismo si es comprado o arrendamiento, lo que por ellos piden quita el aliento. Cuando hasta un rancho que se lo lleva el viento cuesta un ojo de la cara más el 10%. Por el momento, si acaso me enfermo, destino fatal, o la clínica me arruina o me mata el hospital. Cucharadas y pastillas cuentan tanto real, que hay más plata en la farmacia que en el Banco Nacional. Si por desgracia los doctores no pueden con mi mal, tengo que sacar más plata para el funeral, porque la cripta más humilde o urna sin cristal, para llevarme al cementerio me cuesta dineral. Y me muero igual, y me muero igual. ¿Cuánto cuesta el muchacho? Me han preguntado. ¿De familia larga o planificado? Para tenerlo bien comido, vestido y educado. Hay padres que hasta el alma la han empeñado. Desde el primer chupete que chiquitos se han tragado, hasta los salí de cualquier cosa grabado. Son montones de billetes que en ellos se han gastado, y que no lo han tenido, pavuro se ha quedado. Se ha motarado, se ha motarado. ¿A dónde llegará, señor, esta cuestión? Que me atormenta sin exageración. Yo les tendería una vela hasta el escritorio, pero las velas han subido como un avión. Yo quiero que se arregle mi mala situación, pero el que arregla esto creo que está de vacación, o se le está olvidando a todo el montón de castillos y promesas antes de la votación. ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! No es tan seria. Valmont.enmente.com. Pague por sufrir. Pague por sufrir. El micro del pastor Joao Beto. Hola, ¿cómo va você, hein? Faz noites. Na luz da Cristo está com vosotros, ah, Nuestro Senhor. Amém. Oi, vou atender a chamada Xambibo. Na primeira vamos já bendecir nosso telefone. E hoje bendecimos este telefone digital para atender as chamadas da gente. Palavra do Senhor. Amém. Mais forte. Amém. Todos juntos vamos, tribuna. Amém. Olá, quem está falando? Olá. Olá, sou o pastor. Quem está falando? Olá, pastor, sou Marcelo. Olá, Marcelo, como está você? Como? Como está você? Não te escuto. Digo, como estás, Marcelo? Conta-me o que está passando. De onde me chamas, hã? Não se te escuta nada. Sube o retorno, por favor, da Marcelo. Sube o retorno. Marcelo, você me escuta? Me está escutando, hã? Baja la radio, marga. Marcelo. No la su... Marcelo, Marcelo. Sí, ¿qué pasa? Me escucha, usted me está escuchando, estamos en vivo, ¿eh? Marcelo. Dale, marga, baja la radio. Marcelo. O sea, pelotuda que no escucho un carajo, baja la radio, marga. Va, está bien, corte. ¡Marga! No, cortame. Corte la comunicación, man. Usted acá me está volviendo de la aire. Tenemos otra llamada, producción, ¿eh? ¿Sí? Hola. Hola. ¿Sí? Hola, habla Hugo de Polvorines. ¿Qué tal, Hugo? Bien, muy entretenido escuchándolo. Vean. Nosotros tenemos un juego, ¿eh? Tú debes superar nuestro campeón de Padre Nuestro. ¿Sabes cómo es el juego? Tú debes decir el Padre Nuestro más rápido de nuestro campeón. ¿Comprende? Sí, dale. Bueno, está bien. Cuando yo diga tres, tú debes decir... O Padre Nuestro, rapidamente, é logo nosso campeão. Gilberto vai dizer o Padre Nuestro. Se tu ganas, te levarás um CD da Xuxa. Te custa Xuxa? E eu sou grande, pastor, mas os chicos les va a gustar. Ah, tudo bem, tudo legal. Se pierdes, te levas um muñeco articulado do Fernando Colo do Melo, especial para a máquina negra, hein? Começamos a conta de três. Vamos. 1, 2, 3. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga tu voluntad, sino la tierra como el cielo, a nosotros, pues nos pone cada día, perdona nuestros deudos, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudos, y no deje cargar tu decisión, líbranos del mal, amén. Aquí en la producción me estáis diciendo que tras esta visión una paz, con salito en la cinta, por favor. 1, 2, 3. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado. Sí, es evidente. Hugo, me está escuchando, Hugo. Sí, sí, padre. Tuvo un error en un momento. Que dijo, santificado, en vez de santificando. Usted debería haber dicho santificado, ¿eh? De todas formas, a producción considera, na Padre Nuestro está bien relatado. ¿Eh? Así que vamos a escuchar na campeão. Si usted dijo Padre Nuestro, en menor tiempo, na nuestro campeão, usted ganará. ¿Comprende? Sí, padre. A ver, João, dinos, ¿es un vivo o Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén. Salame, te saqué 10 segundos. Gilberto ha ganado nuevamente, ¿eh? Ha marcado muy buen tiempo. Hugo, otra vez, ¿verdad? Has marcado un buen tiempo también, ¿verdad? Gilberto es a campeón, Padre Nuestro. Has ganado de todas formas al muñeco de Fernando Culo de Melo. Bueno, gracias. Se lo doy a mi chico, el muñeco, ¿eh? Bien, ustedes pueden sentir que esto tiene un final feliz. Nos vamos na próxima emisión de Pague por Sufrir. Ahora, canta en vivo. ¡Axé, Bahía! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! Pague por Sufrir. Esto fue Pague por Sufrir, el micro del pastor João Beto. Para que te des cuenta que las avivadas no son solamente argentinas. Valmont.enmente.com. Vivir más mejor con Lionel Richie. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Vivir Más Mejor conmigo, con Lionel Richie. Hoy está con nosotros, como siempre, Juan Valmont. Hola, Juancito. Hola, Lionel, ¿cómo estás? Y también recibimos la visita de un hombre muy especial. Viene desde Puerto Rico, donde vivió en la selva del Cachufla durante 20 años. Y es el único hombre que puede imitar sonidos de cientos de animales. Está con nosotros directamente desde nuestros estudios de Argentinísima Satelital, el señor Elvis Miguel Suárez, Banimal. Bueno, Elvis, ¿nos podés contar cómo es eso de hacer ruidos de animales? Es que yo me crié en la selva desde que era niño. Tuve que adaptarme a los peligros y así aprendí a hablar como los animales. O sea que eso es una especie de Tarzán. Sí, salvo que a mí no me criaron los monos, ¿no? Como la mona chita, sino que me criaron los osos. ¡Ay, mira vos! ¿Y podés hablarnos como si fueras un león, por ejemplo? Sí, cómo no. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a decir una frase como humano y el resto en el idioma del león. Muy bien. Por favor, silencio y concentración, Elvis. Hola, soy Elvis Suárez y se pueden ir a... ¡Ay, qué bien! ¡Buenísimo! Es el sonido de un león. ¡Huele un león! ¡Qué bueno! ¿Pero qué dijiste, Elvis? Dije, hola, soy Elvis Suárez y me encanta estar en esta nación. ¡Ay, qué bien! ¿Y puedes hacer un jabalí? Lo que nosotros conocemos como un chancho salvaje. Sí, también. Ahí va otra frase. Este programa es una terrible... ¡Ay, increíble! ¡Increíble o no, Juan! Sí, la verdad, estoy totalmente sorprendido. ¿Ya fuiste a lo de Susana Jiménez? No, pero próximamente estaré ahí. La verdad, está joya tu trabajo, ¿eh? Sí, e incluso puedo cantar con voz de animal. Ay, no me digas, ¿podés cantar como un sapo, por ejemplo? Sí, claro que sí, a ver, cuando ustedes lo dispongan. Bueno, entonces, música, maestro. ¡Ay, es tremendo este hombre! ¡Fuerte el aplauso! ¡Una ovación para este hombre! ¡La sensación de Puerto Rico! ¡Fuerte entonces el aplauso para Elvis Miguel Suárez, Manimal! Muchas gracias, Argentina. Muy pronto volveré a robar aquí a este hermoso país. No, gracias a vos. Gracias por venir aquí, por fijarte en nosotros. El gusto es mío, como siempre. Y bueno, Elvis, te pediría por favor que te quedes para el cierre de nuestro programa, porque hoy nos vamos con un musical super pedorro, con la actuación en vivo de una banda que revolucionó la música, con la Sonora de Bruno Alberto. ¡Chau! ¡Chau, chau, chau, chau, chau! ¡Chau, Argentina! Vivir más mejor con Lionel Richie. Dice que me estás esperando, yo ya estoy llegando como he prometido. Te llevo los salamines, unas frutas frescas y el jamón cocido. Pero lamentablemente algo a mi canoa le ha sucedido. Y que justo en este momento vengo a darme cuenta que se me ha podrido. El recital de un ídolo. Hola. Estás escuchando Radio No Registrada. Mis zapatos rojos, no puedes. A ver qué pasa. Dígame. ¡Qué calor! ¡Haz un calor! ¡Oh, qué calor, verdad! ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor! ¿Qué digo, qué digo? ¿Qué digo? ¡Qué calor! ¿Qué es lo que es eso? Valmont.enmente.com. Bueno, gente, hasta acá la entrega del día de hoy de Valmont.enmente.com. Intentamos de que sea gracioso, pero bueno, hubo algunas cosas medias que ya están fuera de época, fuera del cambio de paradigma, pero bueno, con alguna sonrisa nos conformamos, no queremos más que eso. Intentemos hacer aportes a que la gente se ríe un poco y déjense de joder con tirar pálidas todo el tiempo. Claro que lo hicimos con un esfuerzo torpe, ¿no? Pero seguramente lo hicimos desde el corazón. Y nos despedimos con Pion Duro y Peter Pan, último archivo del día de hoy de los Valmont. Quédate en berizodigital.com. Valmont.enmente.com. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, va, va. Chuchuá, chuchuá. Los cuentos de Piñón. Hoy, Peter Pan. Peter Pan era un flaquito pintón que vivía en el país del nunca jamás, cabrito. El pibe estaba siempre con sus amigos en la esquina tomando alguna que otra cervecita, hasta que un día llegó el Capitán Garfio, tipo re pirata, que vio en el grupito una simpatía especial. Garfio, que estaba en negocios turbios, le dio una poción mágica para poder volar. Peter Pan probó la poción, cabrito, y al toque empezó a volar. Estaba medio tarado, no entendía nada y se reía como un ganso interminablemente. Su amigo, Tomás Falop, también la probó y lo siguió en el vuelo. Su novia, Débora Acaños, no quiso perderse el viaje tampoco. Peter Pan se pasaba todo el día meta a volar y nunca laburaba. Pero Garfio le empezó a cobrar la poción y el pibe no tenía ni un patacón cabido. Peter Pan empezó a juntarse con otros grosos que andaban en la misma. Harry Potter, un mago que volaba en un instituto de menores. Y él le presentó a Campanita, la mina que lo descontroló por completo. Un día, venían revolados y se pegaron un palo en la General Paz. Peter Pan estuvo en el Garrahan y se salvó por un pelito, cabrito. Ahí se dio cuenta que la matufia que lo rodeaba lo estaba matando. Y ahora está repartiendo con la motito en una pizzería de Parque Chá. ¿Viste, cabrito? La moraleja es que volar es malo. Preferible andar en un scooter con los pies sobre la tierra. Y, cabrito, ¿te gustó el cuentito? Ah, piñoncito, está bueno. ¿Me vas a cocinar? Todavía no lo sé. Bueno, chicos, nos vemos la próxima con más cuentos de piñón. Chau. Y viva Barrio Nuevo. ¡Compañía! Los cuentos de piñón.